escucha bien, no quiero que algún día puedas decir que yo te sorprendí. Como un ladrón que entró por la ventana para robarte la felicidad, voy a decirte la verdad desnuda, aunque comprendo que vas a sufrir, pero más vale que sepas ahora lo que mañana te puedan decir. En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación, como el otoño que deshoja el árbol. Mi amor por ti también se deshojó. Mírame bien y escucha de mis labios cuatro palabras que son mi razón. Ya no te quiero, ya no te quiero. Perdóname y adiós. En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación, como el otoño que deshoja el árbol. Mi amor por ti también se deshojó. Mírame bien y escucha de mis labios cuatro palabras que son mi razón. Ya no te quiero, ya no te quiero. Perdóname y adiós. Perdóname.